Continuamos aquí en Colectivo, siendo las 10:22 de la mañana, con 11 grados y una décima, ha subido un poquitito nomás la temperatura. Estamos ahora en comunicación telefónica con nuestro compañero corresponsal, el señor Ángel Basile, que ya mismo lo saludamos. ¿Cómo le va, don Ángel? Buen día. Buen día, compadre. ¿Cómo anda? Muy bien, un gusto saludarlo, amigo. ¿Cómo está usted? Bien, bien y contento también, y un gusto saludarte y de paso decirte feliz día del padre. Feliz día al padre. Feliz día, sí, a señor. Vos y a todos los papaces, mamaces y padres que hay por ahí. Feliz día. Bueno, y agradecemos el mensaje de Ana María Bueno, que nos mandó también una salutación, ¿eh? Sí, la escuché. Una diosa total, la Ana. Bueno, ¿dónde está usted, amigo? ¿Por dónde anda? Eso quería romper la dinámica de esto y introducirnos en lo que estamos haciendo. Estoy ahora en la puerta del Hospital Noti, donde se está haciendo una asamblea de trabajadores y trabajadoras. En tanto, este paro por 96 horas que se está realizando en todo el régimen 15 de salud. Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario general de CIPES, Sindicato de Personal de Salud. Estamos hablando de Daniel Quintero, y vamos con lo que decía recién, porque se tenía que ir y no podía quedarse para la noche. Bueno, vamos a escuchar el audio entonces. Buen día, ¿cómo estás? Mirá, sí, lo que hemos hecho nosotros ahora es traer algunas cuestiones que necesitan los compañeros acá para poder desayunar o darle una manito acá con los chicos y participar un poquito con los compañeros. Es una ronda que estamos haciendo en realidad del Frente Sindical por todos los sectores de salud, los centros de salud, hospitales. Entonces, bueno, es un poquito de ir y conocer un poquito cómo viene la asamblea en los diferentes lugares. Sí, nosotros acá hemos tenido una pequeña asamblea informando un poquito. Ayer estuvimos una reunión dentro de la CGT también, donde también charlamos con varios compañeros de a nivel nacional, y nos están diciendo que acá parece que la problemática grande que tienen, que se están basando mucho en lo que es el salario mínimo vital y móvil, que hace bastante que no ha sido discutido a nivel nacional, y que consta de 57.000, 58.000 pesos. ¿Y ese es el fundamento para pagar? Es uno de los fundamentos, creo, políticos que se está tratando, que se están basando en ese salario. Por eso tenemos los sueldos que tenemos en la provincia. Exactamente, por eso es que están planteando y que piensan ellos que están bien, y que por eso van subiendo cada vez que se juntan de a un punto, que un punto a nosotros no nos sirve de nada prácticamente. O sea, ya sabemos que los 40.000 pesos que estamos pidiendo hace tiempo, hace ya 76 días, ya se han desvanecido prácticamente en el bolsillo de los compañeros. Hoy estuvimos hablando con varios compañeros acá y cada vez es imposible comprar en un supermercado, y aparte de eso, tenemos los compañeros que el día domingo no han podido realmente festejar el Día del Niño como realmente le hubiese gustado tener a los chicos y a los familiares. La verdad que ha sido decepcionante tener que pasar por esto, y también en esta recorrida hemos visto muchos compañeros llorando muy, muy, muy mal, porque sinceramente lo que está pasando, este gobierno haga oído sordo al personal estatal de salud, que ha sido que en pandemia ha tratado a familiares, muchos familiares han venido acá, en este caso en el Hospital Norte, que es donde estamos ahora, hayan venido a hacer atender a sus hijos pidiendo por favor prioridades para ellos también. Y muchas veces no se lo ha tomado y muchas veces se lo ha atendido, y ahora vienen y hacen esto que están haciendo con los trabajadores que atendieron a sus familiares y a ellos también. Bueno, mira, hoy, mientras estamos hablando acá, se está haciendo lo que se está haciendo en el Hospital Central, que hay 5 compañeras encadenadas en la puerta en protesta. Hospital Central que se dio el espacio para atender al ex gobernador, a Omar Félix, a un montón de personalidades en tanto la política, ¿no? Y eso es lo que también se está reclamando. No, por supuesto que el oficialismo es difícil, pero sí a la oposición que dé un pronunciamiento, por lo menos. Sí, no, mira, ha estado, te vuelvo a repetir lo mismo que a lo mejor has escuchado en varios lados, o sea, han hecho oídos sordos, ni pronunciamiento, como vos decís, ninguno. Sí, esperamos que esta semana, por lo menos, se apiade de todo esto que ha pasado el señor gobernador y baje a su gente por lo menos a discutir algo, o por lo menos tenga abierta la mesa de diálogo para poder seguir discutiendo lo que está sucediendo hoy con los trabajadores. Porque, a ver, lo puede ocultar por los medios, por algunos medios, digo, porque ustedes han estado siempre con nosotros, así que eso también se les agradece. Que hayan estado ocultando la información o frenando muchas cosas que realmente dijeron los compañeros y sentían los compañeros, y pudieron también cortar eso que se estuvo expresando. Entonces, gracias a eso, o sea, uno lo va a poder hacer por mucho tiempo. No lo va a poder hacer por mucho tiempo porque, digo, la sociedad está sintiendo esto, y la verdad que pedimos perdón a toda la sociedad en sí, porque la verdad que ellos también son damnificados de todo esto. Pero la verdad que ya no tenemos forma de manifestación ni forma de recurrir para ver que este gobierno empiece a escuchar a los trabajadores y realmente empiece a darle una solución a esto, a la provincia, a los trabajadores y a la sociedad en general. Hemos escuchado también que la imagen del señor gobernador dentro de la Argentina ha bajado casi un punto. Entonces digo, lo que parece que están buscando es que baje definitivamente la imagen y que pueda darle paso a otras personas que puedan llegar a resolver este conflicto. Muchísimas gracias, Daniel. No, muchas gracias a vos. Y gracias por escucharnos y por siempre estar pasando lo nuestro. Muy bien, ahí escuchábamos este audio, Ángel. Exactamente. Te cuento. Esto está pasando ahora en el norte, que es una asamblea abierta, un espacio de discusión, un espacio de debate y un espacio de compartir tanto la opinión política de esto, que eso es lo importante de las asambleas. Y por eso muchas veces se está tratando de trabar con decretos o con circulares a cargo de cada ministerio que no existan las asambleas, como es lo que pasa en las escuelas. En las escuelas está prohibido hacer asambleas porque no se pueden hacer asambleas, porque hay una ordenanza de Dirección General de Escuela que no permite ese espacio de discusión. ¿Y qué pasa en una asamblea? ¿Qué es lo que sucede en una asamblea? Que se sabe, por ejemplo, vamos a hablar del hospital Noti. Una persona que trabaja en una punta del hospital no sabe lo que está pasando a lo que está viviendo otro compañero o compañera en la otra punta del hospital. Claro. Por dar un caso. Claro, claro. Gente que trabaja en la administración no tiene la más pálida idea de lo que pasa en Caldera, por ejemplo. Claro. O lo que pasa en la cocina o en los pasillos de terapia intensiva. Entonces, cuando suceden las asambleas, empiezan a darse cuenta el trabajador y la trabajadora que a todos y a todas les están castigando con la misma varilla. Claro. Les está pasando exactamente lo mismo. Y en tanto, las direcciones de hospitales, las direcciones de escuelas, eso les hace ruido porque dicen se está avivando la manada. Exacto. Y ahora, si se aviva, no los podemos parar. Entonces, por eso hay tanto combate en tanto a la asamblea. Y una circular que se firmó anoche y está empezando a dar ahora vuelta por los hospitales, donde se está pidiendo que se prohíba la asamblea. Y como dijo más temprano, antes de las, o sea, en el primer programa hoy, en Cara al Sol, Alberto Sosa, delegado de antes, la asamblea es soberana. Es soberana, la asamblea claro. Soberana de los trabajadores. O sea, que la pueden hacer donde quieran y cuando quieran. Y cuando quieran. En tanto, discusiones de trabajadores y trabajadoras, en tanto, el trato, el sueldo, los horarios, todo. Así que, bueno, eso por un lado. Y después contarles que ahora también, aparte de lo que se está pasando en el Hospital Central, donde 5 compañeras se han encadenado en la puerta, en el Hospital Lago Maggiore están haciendo una ola popular. Y hasta ahí es todo lo que sé por el momento. Eso, en tanto hospitales, grandes hospitales regionales, después los centros de salud y ese tipo de postas sanitarias, es otro tipo de protesta, en tanto asambleas, no cortes ni algo tan visible, pero sí asambleas, pero sí se asegura la atención al público, con guardias mínimas, con casos extremos, qué sé yo, un infarto, por ejemplo, o una persona que sea un paciente oncológico, por supuesto que lo van a entender, pero por un resfrío o un catarro, y ya no tanto, a menos que seas, no sé, una persona asmática. ¿Me explico? Claro, claro, sí, totalmente. O el gobernador de la provincia. O el ex gobernador de la provincia. El ex gobernador. ¿Te acordás? Sí. Tanto que habló mal de la gente de salud y bien quisiste atender en el hospital central. Exactamente. Ahí lo tenés. La salud pública es un desastre, no puede ser. Hay que sacar plata y achicar el Estado porque la salud pública da pérdida, pero bien que te atendiste en el hospital central. Exactamente. Señor Cornejo, bien que te atendiste en el hospital central. Es verdad. Así que, bueno, eso es hasta ahora. Eso es todo lo que hay hasta ahora. Vamos a ver si en la próxima salida podemos hablar con la abogada que está llevando el caso. ¿Te acordás cuando metieron preso a Macho? Sí. Bueno, sí, hace poco. 12 dirigentes gremiales más que están imputados en tanto la protesta social. Ajá. Sé que está la abogada aquí en el Noti y vamos a ver si podemos obtener su palabra para ver cómo se sigue el desarrollo de en tanto ese reclamo, esa lucha judicial, porque también está ese otro poder que está en contra del pueblo, el poder judicial. Así que vamos a ver si podemos sacarle alguna palabra. Bueno, Ángel, estamos a la espera y cuando usted lo solicite, vamos a estar ahí en el micrófono. Le agradecemos mucho, mi amigo, y estamos en comunicación. Abrazo. Un abrazo grande. Hablábamos con nuestro corresponsal, nuestro compañero de tareas, Ángel Basile, que se encuentra en el Hospital Noti, bueno, con todos los problemas que se están llevando adelante, no solamente a nivel judicial, sino también en este caso, como es el tema de la salud. Si usted entra a nuestra página www.lamosquitera.org, se va a interiorizar un poquito más sobre estos compañeros que se han atado ahí al portón del Hospital Central en forma de protesta, porque ya ni siquiera hacer asambleas, ya no se permite hacer nada más. Ayer les cayeron también a esta gente que estaba en el Hospital Central, ahí en la puerta, con policías, todos para sacarlos. Es realmente increíble. Así que bueno, en cualquier momento tenemos a Ángel Basile nuevamente con la corresponsalía.